Juan Sebastián García, Julia García Soto y Julio Sánchez Cristo volverán a la W el próximo sábado con más tiempo. Excelente la música de la W Radio con su DJ Julio Sánchez Cristo. Nosotros también nos despedimos de la constructora Bolívar, pero les quiero recordar que visiten la sala de ventas en Colina Campestre, calle 153 con avenida Boyacá, costado norte-sur, porque aquí van a encontrar el proyecto de sus sueños para vivir solos o en familia. Tienen entrega inmediata, unos apartamentos espectaculares desde 320 millones de pesos con descuentos, premios. Es la Pascua Inmobiliaria, el lugar que siempre ha soñado. Este proyecto mágico que hace la constructora Bolívar. Recuerden, la sala de ventas en Colina Campestre, calle 153 con avenida Boyacá. El Open Box Auto Show La W está de vuelta. Conoce lo último en Audi, Seat y Volkswagen con ofertas imperdibles. Bogotá, del 27 de febrero al 8 de marzo en Unicentro. Medellín, 27 de febrero al 1 de marzo en El Tesoro. Y Cali, del 5 al 8 de marzo en Jardín Plaza. Entrada libre. Una invitación muy W. Hay promos que son válidas si reúnes las 272 tapas doradas y las entregas con la mano izquierda a un hombre albino que abre los ojos. O hay promos más sencillas. Kia presenta Descompliqueados, la forma más fácil de estrenar auto. Aprovecha nuestras ofertas. Visita ya los concesionarios Kia y comienza a descompliquearte. Kia, the power to surprise. Atención oyentes W, esperen este viernes 6 de marzo en nuestro programa Sigue la W desde Hacienda Santa Bárbara a la alcaldesa mayor de los bogotanos, Claudia López, contándonos todo lo que los bogotanos queremos saber de sus planes de desarrollo. Véanos y escúchenos aquí en Sigue la W a las 12 del día. Conéctese a nuestro Facebook Live. Dirige Juan Pablo Calvás, con el apoyo de Hacienda Santa Bárbara, líder empresarial. Es hora de que vivas lo que quieras vivir con el plan Renault 2020. Estrena hoy tu Renault a 2 años sin intereses. Renault da la hora en la W. 13:00 es la 1:00 p.m. en punto en W Radio. Es momento de vivir todo lo que quieras vivir. Por eso, comienza hoy con el plan 2020 y estrena tu nuevo Renault a 2 años sin intereses. Aplican condiciones y restricciones. Para más información, ingresa a Renault.com.co. Financia RCI Colombia S.A. Compañía de Financiamiento. Vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. La música popular presenta el mejor disco del año. Mi Gente TV con Pipe Bueno, Paola Jara, Jessy Uribe, Johnny Rivera, Franci, si se fue. Gali Galeano, Bella Solano, ya estoy cansada. Alan Ramírez, Alzate, Cristian Nodal, Arely Senao, Jason Jiménez, Freddy Montoya, Luisito Muñoz.